una imagen de la cruz en la vida de Israel en el Antiguo Testamento es más perspicaz que el incidente de las serpientes ardientes que mordieron a las personas en juicio por su pecado y la provisión de Dios para sanar a todos los que le creen y buscan. Y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, 8 y 9. Las serpientes eran una imagen de la mordida mortal del pecado en la raza humana sin excepción. De la misma forma que la cura era para cualquiera que fuere mordido por una serpiente ardiente, solo podemos concluir que la cura es para todos los mordidos por la serpiente del pecado. Y como ninguno está exento de pecado, tampoco ninguno ha quedado sin el remedio que Dios ha provisto en Cristo. Cristo se refirió a este incidente como una imagen de Él mismo siendo levantado en la cruz. El levantar la imagen de bronce de la serpiente en el desierto anunció uno de los aspectos más sorprendentes de la cruz y uno de los más difíciles de comprender. Cristo se convertiría en lo que había mordido a la raza humana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Los calvinistas evitan todos estos ejemplos que apuntan hacia el futuro Cristo porque eran tan claros para todo Israel, demostrando que el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Seguramente, a como fue hecha la provisión para cada israelita, sabemos con toda seguridad que muchos, si no la mayoría de los israelitas, se perdieron eternamente, a pesar de la provisión de Dios para ellos de tantas maneras. Uno buscaría por mucho tiempo y con dificultad para encontrar alguna referencia a estos pasajes en libros escritos por calvinistas. White los evita en su libro La libertad del alfarero. Y en mi debate con él en forma de libro, debatiendo el calvinismo, 5 puntos, 2 puntos de vista, se negó a responder a cualquiera de estas poderosas imágenes que señalé en el Antiguo Testamento. Incluso se atrevió a declarar que eran irrelevantes, y esto incluía la serpiente de bronce. Juan dice de Jesús, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 4 y 9. Una vez más, las palabras «todo hombre» nos dicen claramente que al no regenerado se le puede dar la luz del Evangelio. «Yo soy la luz del mundo», dijo Jesús. «El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8, 12. White no tiene ningún comentario sobre estos versículos en su libro, ni en otros pasajes similares como Juan 16, 8, donde Jesús dijo del momento cuando vendría el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Podrían citarse muchos otros versos en el mismo sentido que los calvinistas también evitan.